Fernández, yo no lo decido, lo decidimos entre todos. Cuando ya digáis, estamos ya cansados, pues lo dejamos, pero bueno, sabiendo que el tope sería a las 2 de la tarde, ¿no? Porque yo tengo que regresar a Granada, tengo misa, etcétera, ¿no? Bueno, al hilo del café. Ah, perdón. ¿Quería decir algo? Perdón, estoy comentando que aquí hay un sitio, como veo que hay esquinas, si alguien se quiere venir aquí, hay sitios. Y además hay una carpeta y todo. Eso aquí, aquí y allí, y allí. No, estupendo, muy bien. Que digo que en el café, esto es lo bonito que tenemos los seres humanos cuando nos encontramos, que tomando una cerveza, tomando un café, podemos entablar unos diálogos que sean realmente enriquecedores, ¿no? Y en el café pues, ha salido el tema de que aunque el término paradigma se aplica o se ha aplicado recientemente sobre todo a la filosofía de la ciencia y se puede por analogía trasladar a otras realidades religiosas, humanas, etcétera, cosmológicas, tampoco tenemos por qué llevar el término sistemáticamente a todo, ¿no? Yo estoy en el paradigma tal, tú estás en el cual, religiosamente yo no, pero sí que es verdad que es una imagen que proveniente de la ciencia tiene su correlato, tiene su correspondencia, su analogía, pues con los procesos que vamos haciendo y que nos van llevando a alcanzar niveles, se supone, y así, ojalá sea así, de mayor consciencia. Ya sabréis que cada vez más se va utilizando esa S, y conciencia a veces se aplica especialmente para cuestiones de tipo moral, y consciencia se aplica para grados de conocimiento, conocimiento que no tiene por qué ser siempre científico. Hay un conocer, y esto quizá lo veamos ahora, un conocer que va más allá del conocimiento meramente, digamos, instrumental, por supuesto, meramente discursivo, ¿no? Que es el conocimiento en el que entraban los místicos, el conocimiento en el que entraban los místicos. San Juan de la Cruz tiene un verso precioso, como todos los versos de San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe, que no es un lugar, y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Es decir, entré en una dimensión en donde no sabiendo resulta que sé más que lo que dice la ciencia. La paradoja, en el terreno espiritual tenemos que manejarnos con la paradoja. Lo mismo que en el terreno de la ciencia, porque esto ya Aristóteles lo propuso con el principio de la contradicción, si es blanco no puede ser negro, si de día no puede ser de noche, cuando entramos en el terreno espiritual tenemos que echar mano de la paradoja. Pues eso que hemos hablado antes, cuando echo la mirada atrás y contemplo mi vida, resulta que lo que creí que era una desgracia en aquel momento, y lo era, ahora resulta que se ha convertido en una bendición. Si todo es gracia, hay que integrar la paradoja, ¿no? Y San Juan de la Cruz, en su verso, lo dice, la soledad sonora, la música callada. ¿Cómo puede ser la soledad? Claro que la soledad es sonora. Claro que la soledad es sonora, claro que la música es callada, claro que el silencio es un lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, pero no quiero irme. Entonces, lo que al hilo de del desayuno, pues hemos hablado, que ha sido muy enriquecedor, que tampoco tenemos que aplicar y utilizar la palabra paradigma de una manera abusiva, ¿no? No necesariamente. Podemos, no sé si conocéis, otra vez me estoy yendo por las ramas, un gran teórico y práctico de los estadios de evolución de conciencia, de los que vamos a hablar ahora, que se llama Ken Wilber. ¿Habéis oído alguna hablar de Ken Wilber? Tú sí. Pues Ken Wilber, que es un hombre verdaderamente, le llaman el Einstein de la conciencia o el Teilhard de Chardin del siglo XXI, es un hombre que ha ido tipificando los estadios de conciencia que ha ido alcanzando la humanidad. Y en esto, en Ken Wilber y en otros, es lo que ahora vamos a entrar. ¿Qué capas más importantes, qué, si queremos utilizar la palabra, qué grandes paradigmas ha atravesado la humanidad y en los últimos tiempos Occidente? No está mal que lo conozcamos, porque de alguna manera, repito, aunque los hayamos trascendido, siguen estando en nosotros, nada se pierde. Y luego lo que decía, al hilo de tu intervención, antes del desayuno, que en la sociedad nos vamos a encontrar personas que están en niveles de conciencia, quizá por no abusar de la palabra paradigma, niveles de conciencia diferentes. Y entonces tenemos que dialogar con ellos, tenemos que convivir con ellos, y entrar en un diálogo respetuoso. El diálogo respetuoso supone no diluir lo que uno conoce, la realidad que uno vive, que a veces hemos accedido a ella con un esfuerzo grande y con un dolor grande, porque hay que pasar por duelos, hay que pasar por noches oscuras. No significa que yo ahora diluyo mi cristianismo en un cristianismo, en una religión oriental, o que cojo como la nueva era, no cojo de aquí, de esta religión, lo que me interesa, de la otra, y hago una especie de religión a la carta. No, yo puedo y debo estar asentado en las verdades, si vamos al campo de la religión, en las verdades religiosas de mi tradición. Estoy asentado, no voy a renunciar a ella, no la voy a diluir, pero puedo estar abierto respetuosamente a la verdad que el otro me transmite, a la verdad del otro o de la otra, de la otra realidad, porque esa apertura me enriquece a mí, como probablemente yo también enriquezca a la otra persona, si estoy en una actitud, Javier Meloni llama, dialógica, de diálogo, no de confrontación. ¿De acuerdo? Parece que una cosa y otra, para algunas personas son incompatibles. Si yo estoy abierto respetuosamente a aprender del otro, parece que estoy renunciando a lo mío. No, yo puedo estar asentado en lo mío, pero estar abierto a la verdad del otro, que me puede enriquecer, y que puede enriquecer mi tradición cristiana, que la puede enriquecer. No olvidemos lo que decía de Dionisio Areopagita de los radios, cuanto más los radios son las religiones, las tradiciones espirituales, las tradiciones religiosas, cuanto más cerca están de la fuente, del origen, que es Dios, más cerca están unas de otras. Y al revés, ¿no? Bien, ¿cuáles son esas etapas, si queremos llamarle paradigma, si queremos llamarle estados de conciencia, como queramos llamarle, por las que ha pasado la humanidad? De una manera muy, muy, muy simplificada, Esto es meter la realidad, que es compleja, meterla en una serie de encasillamientos que no están mal, pero no reflejan toda la realidad. La realidad siempre es más compleja. Bueno, pues esas etapas son fundamentalmente etapas premodernas, etapa moderna y la que parece que ahora estamos alumbrando muy lentamente, muy viéndolo todavía a una cierta distancia, pero viéndolo, posmoderna, etapas premodernas, moderna y posmoderna. El término moderno, que está en las tres, está indicando la importancia que tiene la razón discursiva, la razón instrumental, la razón científica. Las etapas, como ahí se pone, mágica y mítica, son precientíficas, por decirlo de alguna manera. La etapa racional, moderna, es, por decirlo así, científica. Y ahora la que parece que estamos alumbrando va más allá de lo racional, pero no significa que sea irracional o arracional. No, incorpora lo racional, pero se abre a una dimensión más profunda que podríamos llamar espiritual. Esas serían las etapas. Bueno, pues esto es verdaderamente verdaderamente precioso, porque esas etapas que ha atravesado la humanidad, y esto nos pone de manifiesto la profunda unión que tenemos con la vida, con los seres humanos, y sobre todo con los seres humanos, esas mismas etapas las atraviesa un individuo humano. Las atraviesa. Es decir, un niño empieza a crecer en los primeros años de su vida en la etapa mágica, después pasa a la etapa mítica, después pasa a la etapa racional, y bueno, pues hoy en día en Occidente pocas personas parece que están pasando a la siguiente etapa. Parece que todavía la humanidad y Occidente en concreto estamos todavía anclados en lo que se llama la modernidad, que no es lo mismo que la posmodernidad. Entonces, hay un paralelismo entre las grandes etapas de que ha pasado la humanidad y las etapas por las que pasa un ser humano. Es decir, lo ontogenético, ontogenético como especie, la humanidad, tiene su parangón, tiene su correlato con lo filogenético. No, al revés, perdón. La humanidad sería filogenético, el filum, la gran familia humana, tiene su correlación con lo que ocurre ontogenéticamente, es decir, con lo que ocurre en un individuo, en cada individuo, ¿no? En la etapa mágica, esto sería muy interesante de ver esas correspondencias, que va ocurriendo con un niñito que va creciendo y qué correspondencia hay con lo que ha pasado en la humanidad. En la etapa mágica, que sitúan en general en el paleolítico, los seres humanos vivían en profunda unión con la naturaleza. Se consideraban parte de la naturaleza. Entonces aparecen ahí las religiones vinculadas a la naturaleza, es decir, a la madre. Lo cual no es de extrañar, porque como seres individuales, nuestro vínculo primero y el más primordial y que quizás más huella nos deja es la relación con la madre. Este tema es muy importante a la hora del acompañamiento personal y sobre todo a la hora de pasar por crisis, por dificultades o incluso a la hora de elegir pareja, porque muchas veces se hacen elecciones en relación con nuestra madre, con nuestro padre. El vínculo con la madre es muy fuerte y no siempre es luminoso, porque no olvidemos que por mucho que nos hayan amado nuestros padres, nos han amado desde sus heridas. Todos estamos heridos, porque la vida no hiere, la herida principal es decir, el pecado original no es un pecado, el pecado original es una herida. Es una herida. ¿En qué consiste esa herida? Que en general, no nos hemos sentido suficientemente amados. O, dicho de otra manera, a lo mejor hemos recibido mucho amor, pero no un amor en correspondencia con lo que a lo mejor nuestro carácter, nuestra forma de ser, necesitaba. Pero bueno, esto lo dejo ahí porque esto da pie para un curso entero, o sea que lo dejo ahí. Entonces, en esa etapa mágica hay tal unión con la naturaleza y tal respeto por la naturaleza que realmente la naturaleza es sagrada. Lo que pasa es que la cosmovisión que se tiene en esa etapa es muy arcaica o muy primitiva. ¿Por qué? Porque si el volcán entra en erupción, es la diosa madre, la diosa tierra, que está enfadada y que nos pide víctimas y que echemos por ese cráter del volcán pues a individuos, a personas, a miembros de nuestro colectivo. Es decir, hay una unión tal, no hay separación. Es como una fase, digamos, a nivel de la evolución del niño, fusional con la madre, de fusión con la madre, ¿no? Pero ahí, en esas religiones de la madre, aparecen las religiones aborígenes, las religiones de los pueblos llamados primitivos, que si leemos textos, no he traído ninguno, pero podríamos, a ver, por no alargar, ¿eh? Si queréis otro día traigo algunos textos de esas religiones, y son de una belleza y de un respeto a la naturaleza que ojalá, ojalá, ¿eh? Qué pena que no lo hayamos tenido nosotros después, ¿eh? Es decir, yo creo que esas religiones y ese nivel de fusión, de unión más o menos fusional con la naturaleza, nos tienen que llevar a ser profundamente agradecidos con lo que recibimos de la naturaleza y respetarla. Pero incluso a niveles de abrir el frigorífico y coger una fruta, hacerlo con actitud devocional, con agradecimiento. Eso de bendecir la mesa, que parece que son cosas de los conventos o cosas de gente ya antigua, etcétera. Eso de bendecir la mesa, de dar gracias por los alimentos, por quien lo ha cocinado, por esos productos que la naturaleza nos ofrece, etcétera. Eso, es decir, es que esta sociedad en la que vivimos, donde parece que todos son derechos pero no deberes, nos ha sustraído esa dimensión de agradecimiento por las pequeñas cosas. Quien diera un vaso de agua a estos mis pequeños, eso no quedará olvidado, no quedará. Un vaso de agua fresca en verano, una infusión, un desayuno, como todo eso hay que cogerlo con actitud de agradecimiento, no con actitud de posesividad. Es que aquí está la gran diferencia entre un ser humano maduro o inmaduro. Si ante la realidad nos situamos de una manera agradecida, de una manera comprometida, de una manera participante, o nos lo afrontamos de una manera posesiva, de una manera depredadora. Entonces, estas religiones y estas etapas nos hablan de esas religiones de la naturaleza, las religiones de la madre, que las hemos comparado con la que viene ahora, con la que voy a hablar ahora, las hemos considerado arcaicas, primitivas, y sí, tenían también sus barbaridades, pero hay algo de esas religiones que tenemos que recuperar. En el niño, por hacer una referencia, esa etapa es mágica, es preciosa, ¿eh? Los Reyes Magos, el cuento, los cuentos de los hermanos Grimm, que además tienen una profundidad tremenda, esos cuentos. ¿Habéis oído hablar de Ana María Schlüter? Es Luther. Ana María Schlüter, que es una maestra zen cristiana, tiene varios libros preciosos de la sabiduría de los cuentos, porque los hermanos Grimm elaboraron los famosos cuentos que todos hemos oído y que todos hemos transmitido. Fijaros cómo un niño, y yo recuerdo cuando yo era pequeñito, que era muy malo para comer, y pero si me contaba un cuento, era capaz de comerme todo lo que me pusieran. Porque si quedaba uno extasiado, ¿no? El relato, ahora hablaremos del relato, la importancia. Ana María Schlüter señala de una manera muy bella cómo los cuentos que de los hermanos Grimm, que recogen el inconsciente colectivo de Centro Europa, realmente al pie de la letra son para niños, pero el mensaje, esto es como la Biblia, el mensaje profundo es para adultos. Tienen un mensaje profundo que es precioso, que es para adultos, y por tanto es una especie de evangelio en los cuentos para crecer también. ¿Qué significa que la Bella Durmiente se quedara dormida? Es el alma que se queda dormida. Es el alma que se queda dormida. Y más cosas, ¿no? ¿Qué significa que en el cuento de Hansel y Gretel, la casita de chocolate, la bruja, coja al niño y lo ponga, lo encierre en una jaula y a la niña la ponga a fregar? Ahí tiene la bruja. La bruja es la parte oscura de la madre. Y la madre, en su parte oscura, al niño lo quiere devorar y a la niña la pone a trabajar. Y hay muchas madres posesivas que al hijo varón lo quieren para ella, porque a lo mejor la relación con el marido no es una relación buena o satisfactoria o lo que sea, cosa que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Cuando eso ocurre, una madre posesiva, poco trabajada, energéticamente secuestra al hijo para ella. Y en el cuento aparece preciosamente lo que hace la bruja con esos dos hermanitos, uno niña, otro niño, al niño lo encierra para devorarlo, te quiero tanto que te devoro, hay amores que matan, y la niña pues que fríe. Y bueno, aquí se puede sacar hasta petróleo, porque se dice que mucho machismo está influido por la madre del hombre machista. Pero bueno, aquí entramos en terreno muy, que ya digo, darían para un curso entero, ¿no? La fase mágica, incluso mítica, en el niño, con ser entrañable, los cuentos, el ratoncito Pérez, etcétera, etcétera, es tremendamente egocéntrica. Es muy egocéntrica. Todo está referido al niño, a él. No existe otra cosa. Y podemos habernos quedado anclados en esa fase. Y esto se está conociendo cada vez mejor, porque además nuestra sociedad... ¿Qué es lo que esto provoca en el adulto cuando se ha quedado anclado en esa fase? Una personalidad narcisista, cosa que nuestra sociedad está potenciando mucho. Hay que tener mucho cuidado con el narcisismo, mucho cuidado con el narcisismo. Pero bueno, paso por ahí. Y vamos a ver la etapa mítica, que está es muy interesante, porque aquí nacen las religiones teístas, las religiones históricas, sobre todo las religiones históricas, en general las religiones del padre, queda aparcada la religión de la madre, y ahora en la etapa mítica, cuando ya las sociedades se establecen y son agricultores y ganaderos, pues entonces aparece las religiones del padre. ¿Y qué tienen en común estas religiones, incluido el cristianismo y la religión judía, en su nacimiento? Pues la creencia en un Dios separado que vive lejos de nosotros, el cielo. El cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Claro, esto es la cosmología y la antropología de una etapa, que es esta etapa, una etapa ya que nos coge lejana en el neolítico, ¿no? El Dios está separado, está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, y entonces se establece una relación, no ya como en la anterior, que era más fusional, más integradora con la madre tierra, nosotros somos parte de esa madre tierra, no estamos tan separados de ella, pisamos la tierra, ¿no? Ahora lo... esto es muy en clave masculino-femenino, lo femenino es tierra, lo masculino es cielo. Entonces, el Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y ¿qué hace la función del padre en una familia normalmente? Si la madre, teóricamente, porque luego en la práctica hay muchas excepciones, lo digo por experiencia de personas que yo acompaño, a veces... El tierno es el padre y la dura es la madre. Pero eso, digamos, a nivel de arquetipo, ¿sabéis lo que son los arquetipos, no? Jung reconoció que hay en el inconsciente colectivo unos patrones que son universales, más allá de la cultura, sea africana, sea europea, sea australiana, hay como unos patrones básicos en la humanidad que se han forjado en etapas muy primitivas de la evolución del Homo sapiens, en etapas muy primitivas. Esos patrones valen para todas las culturas. Entonces, el padre, teóricamente, como arquetipo, es el que impone la ley. Si la madre da el cariño, si la madre es la permisiva, si la madre es la que le dice, hijo mío, yo hablaré con papá para que te levante el castigo. El padre representa la ley, representa la norma, los valores, el que introyecta los valores, el que introyecta la moral, etc., ¿no? Que a veces eso luego se recoge en el individuo, aunque ya el padre haya muerto, en lo que se llama el super-yo, freudiano, que es la instancia que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, ¿eh? Y cuando ese super yo es exagerado, exagerado, pues nos maltrata de manera vil. Por eso a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿eh? El super yo religioso también, estas personas que ya van, esto ya pasando, que se tienen que confesar todas las semanas y que si no se confiesan viven en una angustia permanente porque creen que están constantemente pecando, constantemente ofendiendo a Dios, con el castigo terrible del infierno. Todo esto es paterno. Todo esto es paterno. Viene de ese padre arquetípico. Entonces, Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, ¿eh? Y ese Dios nos puede castigar. La cuestión está en acatar las leyes, las normas que Dios nos imponga, ¿eh? Fijaros la correspondencia que tiene esto con el padre, ¿eh? Si apruebas, hijo mío, pues el premio va a ser una bicicleta, pero si no apruebas, no vas de vacaciones. Premio castigo. Claro, ahí ocurre una cosa que puede derivar en aspectos religiosos negativos, y es vivir la religión en clave de premio y castigo, que es como la vivían los fariseos, imponiendo normas, y creando culpa. Todo el tema del sentimiento de culpa, que hay una culpa que es sana, pero hay también una culpa que es neurótica, patológica, ¿no? Y todo esto de mí, tenemos que ser muy realistas, se nos ha metido en el cristianismo, ¿eh? Una interpretación de la muerte de Jesús que viene a pagar por nuestras culpas, pero eso crea un sentimiento profundo de estar en permanente deuda. ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Cómo puede ser que Dios sea misericordioso y a la vez sea justo y me mande al infierno para siempre? Todo esto ha estado y todavía sigue estando en personas mayores en el imaginario colectivo. Porque Dios en esta visión es justo y quiere, como un padre exigente, exige la satisfacción. Voy a hacer un pequeño paréntesis que seguro lo sabéis. Sabéis que en el primer milenio hubo un santo que fue jurista, que fue San Anselmo. Y claro, fijaros, abordó el tema de la muerte de Jesús desde un punto de vista legalista. Esto ha estado influyendo mucho, mucho, mucho en el imaginario religioso, sobre todo, bueno, católico y protestante también. La interpretación de la muerte de Cristo como una deuda que la humanidad le tenía al Padre. El razonamiento, hago un paréntesis, me voy por la rama, pero no me importa porque creo que esto es muy importante para que lo tengamos bien claro. ¿Qué hace San Anselmo, que vive en el siglo X o XI, me parece? De un punto de vista legalista, jurista, dice lo siguiente: el pecado original fue una ofensa terrible a Dios. Punto uno. Punto dos. La ofensa se mide por el ofendido. El ofendido fue Dios. Por tanto, la ofensa fue infinita, porque Dios es infinito. Ahora, hay que pagar. Esto chirría con el Evangelio, ¿verdad? De aquí podemos sacar cosas muy curiosas, porque a veces la doctrina, con la mejor voluntad, se aparta del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que ser fiel a la doctrina o ser fiel al Evangelio? Hay que pagar esa culpa. Ahí cómo encaja la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo encajan tantas parábolas de Jesús que están planteadas de la misericordia y de la gratuidad? Hay que pagar esa ofensa que es infinita. La humanidad no puede hacerlo, porque la humanidad no es infinita. Y la deuda que hay que pagar, porque Dios quiere que se pague la deuda, tiene que ser infinita. Entonces, para poder arreglar este problemón, pues Dios manda a su Hijo en forma humana, pero como es divino, Él sí puede pagar la deuda. Y entonces Él viene a morir para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Y entonces, ya ha pagado la deuda y estamos salvados. Oye, pero es que eso, perdón, eso se cree todavía. Se sigue creyendo todavía. Claro. ¿Por qué se sigue creyendo todavía? Porque el sentimiento de culpa es un sentimiento universal, que es, que además hay una culpa, un grado de culpa que, oye, que es muy necesario. Si yo hago algo mal, no, pero luego hay culpas que son exageradas, ¿no? Esas son las patológicas, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cómo casa eso? ¿Cómo casa con ese, no con Z? ¿Cómo casa eso con el Evangelio? Es una cosa alucinante, para que veáis que la mente humana puede crear cosas alucinantes. Con ese esquema, lo importante era la muerte de Jesús. Lo que hizo o dejó de hacer, no nos importa. Es más, hasta sus verdugos pueden ser considerados, pues, benefactores, porque dieron pie a cumplir el deseo de Dios. Para que nos salvara, claro. Lo que Jesús hizo, eso desmiente totalmente el Evangelio, por parte de Dios y por parte de Jesús, porque Jesús no vino a morir, Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Y por la dimensión, digamos, revolucionaria, rebelde que tenía el reino de Dios, Jesús fue condenado a muerte por razones históricas, no por razones divinas. Entonces, en ese planteamiento, el reino de Dios no tiene importancia. Lo que Jesús predicó, lo que fue un paréntesis para llegar a lo verdaderamente importante, que era su muerte. Y entonces ya murió por nosotros, ya estamos salvados y tal. Y entonces, pero ¿qué imagen de Dios hay ahí? ¿Qué imagen hay ahí de lo que Jesús realizó? Y ojo, porque Él pagara por nosotros, ya nosotros, pelillo a la mar. Esto ha calado tanto, que ha sacralizado el sufrimiento. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues nosotros, si Jesús hizo eso, nosotros hacer algo parecido, inmolarnos, entregar la vida, pero no desde la abundancia de la generosidad, sino desde la obligación. O sea que el sufrimiento entonces queda sacralizado, queda absolutizado. Esto es verdaderamente tremendo. Y es tan tremendo, dice, bueno, eso ya pasó. No, eso no pasa tan fácilmente. Lo que ha estado presente durante siglos no se fulmina en 24 horas. El pregón pascual, una pieza preciosa. Y si se canta en tono gregoriano, más bonito todavía. El pregón pascual dice textualmente lo siguiente: porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. ¿Y por qué se mantiene? Perdóneme que... Porque cuesta mucho trabajo dejar cosas que se han creído durante mucho tiempo, y más en el terreno de la dogmática, porque que la Iglesia se tenga que desdecir de cosas que ha estado diciendo durante mucho tiempo. No hay por ahí una frase que dice: la Iglesia siempre llega, pero llega tarde. La Iglesia le cuesta mucho trabajo, la Iglesia institucional le cuesta mucho trabajo desdecirse de en el credo, incluso en el último, murió por nosotros. Por nosotros, también lo dice San Pablo, ¿eh? ¿Cómo hay que leer ese murió por nosotros? ¿Cómo hay que releerlo? Ese murió por nosotros. Bueno, que me he ido por las ramas. Entonces, ¿qué ocurre en la fase mítica? La religión es del Padre. El Padre está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y el Padre realiza con los creyentes un papel parecido al que realiza el Padre natural. Es decir, pone orden, premio, castigo, y aparece la religión del mérito, la religión del mérito. Yo tengo mérito, el fariseo, el publicano. Señor, que yo hago muchas cosas, y no como ese publicano. Jesús viene a desmontar todo esto. Pero ¿qué pasa? Que al ego, ahora hablaremos qué es el ego, es decir, que busca seguridades, está más en sintonía con la religión del mérito que con la religión de la gratuidad. Porque además nuestra cultura nos han educado en el tema del esfuerzo y del mérito. Y eso es constitutivo de eso que ahora yo quisiera que abordáramos, que es el ego, ¿qué es el ego? El ego no entiende lo gratuito, no entiende la gratuidad. ¿Entiende? ¿Cuántas veces se le han dicho a los niños, hijo, estudia, que nada te lo van a regalar? Al contrario, te pondrán zancadillas. Que quien no trabaja, quien no tal. ¿Y cuántas personas así han dicho, cuando yo todo me lo he ganado a pulso, etcétera, etcétera? Entonces, ahí todo esto entronca con la religión del padre y con la figura del padre, que es una figura eso, premiadora y castigadora, y donde el tema de la culpa se introyecta con facilidad. Entonces, ¿qué ocurre en esa aparición de las religiones del padre? El padre Dios, sea un padre colectivo como el judaísmo. En el judaísmo no se habla de Dios como Abba, como padre personal, íntimo, como Jesús descubrió, sino que el término padre aparece en el Antiguo Testamento, pero ligado al pueblo. Dios, Yahvé, era el padre, y esto no aparece tan temprano, ni es tan frecuente, el padre del pueblo. Efectivamente, el Dios que está en el cielo se elige un pueblo al que él se entrega, y el pueblo tiene que entregarse a Dios. Y ese pueblo es elegido. Ese pueblo es elegido. Y Dios hace un pacto con ese pueblo. Y entonces, ¿qué ocurre con los demás pueblos? ¿Qué ocurre con los demás pueblos? Pues los demás pueblos tienen que ingresar en ese pueblo si quieren salvarse. ¿Veis la estructura que se desarrolla la fase mítica? Tienen que ingresar. Entonces aparece el proselitismo de las religiones. Hay que salvar a los... La palabra salvación viene de salud. Es decir, tener salud y ser en la vida una persona agradecida es estar ya siendo salvada. Pero la hemos entendido como la vida después de la muerte. La salvación eterna, no la salvación en este mundo, no, es decir, la vida en este mundo, empezando por la vida física, biológica, ¿no? Entonces, tienen que ingresar en ese pueblo, porque es el pueblo elegido por Dios, el pueblo judío, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Lo que Dios en el Antiguo Testamento había hecho con el pueblo judío, ahora, de una manera más amplia, ya no por raza, sino por fe en Jesucristo, se amplía la iglesia. Pero los que no, tienen que ser incorporados. Entonces hay que evangelizar, hay que ir a las Américas, quitarle a los indios su religión, porque esas son falsas, que eran religiones de la madre, ¿no? Y hay que, como sea, con la cruz en una mano y la espada en otra, pues, porque si no se van a condenar. Se van a condenar, sino, fijaros, pero todo esto aparece en la fase mística. Y entonces, aquí viene otra cosa importantísima, los relatos, la comunicación de ese Dios con su pueblo se hace a través de mitos, por eso la etapa se llama mítica o mitológica, se hace a través de mitos. ¿Por qué? Porque estamos en culturas premodernas, precientíficas. Y sobre el mito, pongo un apartado porque es que el mito es muy importante. Es un relato. Todas las culturas se han creado a base de mitos, religiosos o profanos. El miocid. El miocid, los reyes católicos. Es decir, las grandes construcciones de culturas y tal se hace a base de mitos. El mito es un relato, y ese relato nos identifica, ese relato, es decir, nosotros vivimos, nosotros generalmente, cuando relatamos nuestro mito, cuando relatamos nuestra historia, esto es muy importante, Yo conocía de una de mis primeras parroquias, bueno, conocí y conozco a una señora de mucho carácter que, bueno, ya empezaba a ponerse, estaba necesitada de que la ayudaran, y los hijos le pusieron una mujer que la cuidara, y esa mujer hacía todo estupendamente, guisaba estupendamente, limpiaba estupendamente, y la señora esta le dice a los hijos: yo no quiero a esa mujer. Pero bueno, mamá, si guisa estupendamente, si es muy trabajadora, si... sí, pero yo quiero que se siente conmigo a que yo le cuente mi vida. Que tenemos necesidad a los seres humanos de contar nuestros relatos. ¿Por qué? Porque nos identificamos con ellos, porque da sentido a nuestra cohesión y orden a lo que nosotros hemos vivido. El relato es muy importante. Todos los pasajes de la Biblia son relatos, no son abstracciones metafísicas, no, son relatos. Y el mito es una forma, la mejor forma de expresar un relato. Cuando nosotros contamos nuestra vida, seguro que no la contamos objetivamente. Nada puede ser, hasta la propia ciencia no es objetiva del todo. Cuando observamos al microscopio, lo que sea, ya estamos poniendo nosotros de nuestra parte. Eso es una cosa que está cada vez más clara. Hay una intercomunicación entre el objeto y el sujeto. Pues todavía más cuando nosotros contamos nuestra vida, la contamos desde la experiencia que hemos tenido de ella. ¿Cuántas veces se reúnen los hermanos y uno dice: ay, mamá, qué buena era? Y otro dice: pues mamá conmigo fue seca, etcétera. Y cada uno interpreta las cosas como son. Y es verdad, aprovecho, que las madres y los padres no se comportan igual con todos los hijos. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero bueno, entonces... Una preguntilla. Entonces, ¿la Biblia está escrita conforme a los distintos procesos? Exactamente. Claro, porque la idea de la Biblia es ir evangelizada al mundo. Claro, al mundo entero. Para salvarlo. Lo que pasa es que esa evangelización, afortunadamente, se ha ido entendiendo de unas maneras cada vez menos proselitistas. ¿Qué sería proselitismo? Esta es la verdad. ¿Te apuntas a ella o te condenas? ¿No? Y ya Pablo VI, en una famosa exhortación sobre la evangelización, dijo que evangelizar ya hoy no es ir en ese plan, es ir, abriéndose a esa cultura, haciendo que esos pueblos, si están subdesarrollados, vayan alcanzando mayor desarrollo. Por ejemplo, la presencia de religiosas, de seglares comprometidos, por ejemplo, en el país africano que está al lado nuestro, Marruecos. No puede ser ir diciendo que o te conviertes a Jesucristo o te vas a condenar, sino es inculturándose, inculturarse, es decir, meterse en esa cultura. Ya hoy, gracias a Dios, se entienden las cosas, gracias a Dios, se entienden de otra manera. Sí, pero sí que se intenta... Vamos a ver, ofrecer la riqueza que nosotros creemos. Claro, ofrecerla. Pero ya hoy, por lo menos, literalmente no se dice aquello que se dijo durante muchos siglos: fuera de la Iglesia no hay salvación. Durante muchos siglos, hasta el Concilio Vaticano, fuera de la Iglesia no hay salvación, porque las demás religiones son falsas. El Concilio Vaticano, uno de los grandes aportes que hizo es que todas las religiones, por caminos diferentes, llegan al mismo sitio. Luego, todas las religiones son caminos diferentes para llegar a Dios. Y todos nos enriquecemos con las otras religiones, porque todas las religiones en su origen tienen un mensaje que es para la humanidad, un mensaje de humanización profundo. En su origen. Luego, ya se dice, y esto también es verdad, que la religión es el dedo que apunta a la luna. Entonces, no te quedes cogido en el dedo. Vete a lo que apunta el dedo. Lo que pasa es que muchas veces las estructuras religiosas identifican el dedo con la luna. Entonces, quedándote cogido al dedo, las instituciones a veces dicen: no, ya tienen la luna. No. No, el dedo que apunta acertadamente a la luna, si la luna es Dios. La luna... Otra cosilla, y también es verdad que incluso en comunidades ya formadas, me remito a la mía propia, yo estoy en una comunidad en Córdoba, que se llama Con Vosotros Está, y allí eso de murió por nosotros, hay muchas personas de mi comunidad, a pesar de llevar 25 años de historia ya, que lo entienden literalmente, ¿no? Con lo cual estamos todavía en la etapa. Sí, porque una etapa no, porque pasemos a otra, no se supera la anterior, porque no estamos todos a la misma altura, ¿eh? Pero también hay que ver la verdad que hay, es decir, Jesús da, ahora la cristología, esto Serafín lo explica de maravilla, la cristología está cada vez más convencida, los estudiosos dicen, que Jesús fue tomando una conciencia progresiva de su muerte, de su destino en muerte, y fue progresivo, los anuncios de la pasión van marcando esos momentos, esas crisis que debió tener Jesús para ir asumiendo su papel. Y entonces el paso definitivo lo dio el propio Jesús, porque para ser fiel a su misión, y sabiendo que siendo fiel a su misión, eso iba a ser salvífico. Es decir, que no podemos decir que murió por nosotros, ahora hay que arrinconarlo. No, hay que releerlo de otra manera. No leerlo como San Anselmo, porque eso es terrible, aunque se haya creído así, pero releerlo de otra manera. Es decir, se dice de Jesús que fue todo para los demás, que su vida fue un vaciarse, siendo de condición divina, se despojó de su rango y se vació, un vaciarse para darse a Dios y para darse a los demás. Diríamos al lenguaje psicológico, se vació del ego, del yo posesivo, para que Dios pudiera llenarlo. Incluso la divinidad de Jesús se puede entender así. Al vaciarse de lo que no es Dios, Dios pudo llenarlo totalmente de su naturaleza divina. Entonces, a veces, desde esa visión de que la salvación la tenemos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, como el fariseo de la parábola, cuántas personas y grupos de matrimonios que yo, en fin, conozco, digo, oye, yo que mire usted, padre, yo cuando me muera, quiero presentarme ante el Señor con las manos llenas. Y digo, ay, sería mejor presentarse con las manos vacías. Porque las manos llenas, así se... hablan mucho de un yo, que yo soy el que me lleno las manos. Entonces, si yo me presento con las manos llenas de mi ego religioso, muy voluntarioso, muy tal, ¿cómo Dios me va a poder llenar las manos de Él? Tendré que vaciarme de mi yo posesivo o de mi yo meritorio para que Dios gratuita. Pero es que en nuestra cultura la gratuidad, eso de la gratuidad, no, de la gracia, porque llamamos gracia, dejar espacio a la gracia, porque es gratuita, por eso se llama gracia. Entonces, fijaros, el tema del relato, lo de esta señora, ¿no? Que quería que a esa mujer que le habían puesto los hijos, que lo hacía todo también, pero no se sentaba con ella, a que ella le contara la vida. La necesidad que tenemos del relato. El relato da cohesión, el relato colectivo da pertenencia, y eso es muy importante en la condición humana. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen un recuerdo de aquella epopeya que Dios hizo con su pueblo. Lo sacó de Egipto, recuerda a Israel, recuerda en cada Pascua que celebran los judíos, está el recuerdo de lo que hizo Dios con nuestros padres. Aquella epopeya no fue una epopeya, sería una cosa mucho más sencilla, que un grupillo de judíos pues escaparon y por un vado, por lo que sea, pero El relato, cuando tiene un sentido, el mío Cid hizo todas esas maravillas. Isabel la Católica, que ahora la quieren beatificar. Sí, las cosas. Pues y fue tan maravillosa. El relato se va agrandando, sobre todo cuando es colectivo, se va agrandando. Entonces, ese Dios de la fase mítica, donde nace la religión del padre, las religiones teístas o monoteístas, se expresa en el lenguaje mitológico, que es el que se tiene a disposición a través de grandes intervenciones. Alguna gente me dice, pero bueno, ¿cómo es posible que en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios esté hablando con el profeta como hablamos nosotros? Y ahora ve y a esto, y ahora ve y dile lo otro. Y pues Dios ahora no actúa así, porque claro, está expresado en un relato que realmente hoy ya está superado. ¿Qué ha pasado? Que tenía que venir la etapa racional. Tenía que venir la etapa racional, que ya empieza a vislumbrarse en el Renacimiento, a ver cómo andamos de hora, en el Renacimiento, y que luego, pues, en el siglo de la luz, en el siglo XVIII, la diosa razón, todo lo que no entre por la razón, pues no es verdad. Incluso filósofos, es decir, la humanidad tenía que pasar por una fase mágica, por una fase mítica, por una fase incluso filosófica, y ahora estamos en la plenitud de la historia, la fase racional. Pienso, luego existo. Ahí Descartes fue un eslabón importantísimo. Yo sé que existo porque pienso. Y si pienso racionalmente, mejor. La diosa razón. Y entonces viene el gran desarrollo de la ciencia en el siglo XIX y aparece ese cientificismo al pie de la letra. Solo es verdad lo que demuestra la ciencia. Y aparece la modernidad. ¿Qué nos viene a decir la modernidad con la muerte de Dios por parte de Nietzsche? Aparecen los filósofos ateos, los tres grandes filósofos ateos, Nietzsche, Marx y Freud. Cada uno, desde su ángulo, nos están diciendo, los creyentes son ilusos. ¿Por qué? Porque las necesidades infantiles de omnipotencia, no olvidemos que la fase mágica es una fase egocéntrica, omnipotente. El niño con 4 añitos, con 5 añitos, no tiene una idea de lo que es la muerte. Y si viene la desgracia, tengo a mi papá, que mi papá lo sabe todo, mi papá. ¿Habéis fijado cuando un niñito de niñita de 4 o 5 años, su papá lo sube en lo alto y lo pone sobre su hombro? El niño está viendo la vida desde una altura, gracias a su papá, increíble. Mi papá es omnipotente, me libra de todo. Pues eso lo proyectamos en Dios, eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que dicen los filósofos ateos? Los tres grandes filósofos ateos, Marx, Nietzsche y Freud, que establecieron las bases de la modernidad. Dios es la proyección de deseos omnipotentes, narcisistas no resueltos. Tenemos necesidad, cuidado con la palabra es necesidad de una omnipotencia que no la podemos conseguir por nosotros, y tenemos que depositarla en Dios. Pero eso es una falacia, eso es una fantasía. Más vale que nosotros, con nuestra racionalidad, con nuestra ciencia, vayamos construyendo aquí en la tierra el paraíso que nos promete ese Dios después de la muerte, que eso no existe. Más vale que nosotros dejemos, nos volvamos adultos, dejemos ese Dios y nos pongamos a trabajar para que ese paraíso que nos prometen las religiones inexistente, lo hagamos posible. Gracias a nuestro esfuerzo, lo hagamos posible en la tierra. Ese es el planteamiento de los filósofos ateos, que han establecido la base de la modernidad. Con lo cual, la razón y la razón científica queda elevada a la categoría de diosa. La diosa razón. Todo lo que entre por la razón, y por la razón científica especialmente, es verdad. Lo demás son mitos, son cuentos, son ilusiones que conviene dejarla atrás lo más pronto posible, porque si no, no va a haber emancipación, si no, no vamos a llegar a ser adultos. Y tenemos la modernidad. Entonces, cuando desde esa mente analizamos los grandes acontecimientos de la historia, de la salvación, los grandes relatos, esto es cuento. Y que Dios abre las aguas del Mar Rojo, que pasan los israelitas, que luego las aguas se juntan. Y entonces, claro, la modernidad tenía que ser atea. No quedaba otro remedio. Pero, claro, ¿cuál es, digamos, el problema? Y por eso, en la primera parte he hecho ese preámbulo del paradigma. Cuando estamos en una de esas etapas, creemos que esa etapa es la plenitud de la humanidad, lo más grande a lo que se puede llegar. En cada una de las etapas, cuando la humanidad ha estado, o ahora estamos, podemos estar en distintas etapas, resulta que creemos que ya hemos llegado al tope. Hemos llegado al tope. En la teología clásica se decía que la escolástica, es decir, en la filosofía de la Edad Media, que habían elaborado los grandes escolásticos, Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino sobre todo, que era el culmen de la filosofía. Ya no podrá haber filosofía más completa, más definitiva que la escolástica. Sí, es verdad que la escolástica fue una gran síntesis, y precisamente eso es lo que nos hace falta ahora, nosotros, en esa cultura, llegar a una síntesis, pero no. Si hubiera sido definitiva, estaríamos ya en el reino de los cielos. No hay nada humano, político, cultural, que sea absoluto. Porque si no, ya hemos llegado a esa plenitud que aquí en esta tierra no vamos a conseguir nunca. Estamos siempre en camino, estamos siempre en éxodo. Eso no lo podemos olvidar. Y ese caminar por el desierto de la vida, que luego la salve, que es una oración muy bonita, pero es un poco pesimista, ¿no? Pesimista en este valle de lágrimas, no solo valle de lágrimas, pero es verdad que hay lágrimas. Vamos ligeros de equipaje, vamos peregrinos, somos peregrinos, y peregrinos incluso de ideas, abiertos a lo que vaya, lo cual no significa que no haya que creer en los valores, ¿no? Que esto es la réplica que se le hace a esto, ¿no? Entonces da igual todo, no da igual todo, pero somos peregrinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta etapa racional nos ha traído también muchas desgracias. El siglo XX, dos guerras mundiales terribles, el holocausto nazi horroroso, la mente científica, técnica, aplicada a la carrera armamentística, que podemos destruir el planeta. No todo lo racional, no todo lo científico es humano, ni muchísimo menos. Aparece aquí la gran tentación. Nosotros somos los dioses, y en lugar de crear un mundo mejor, pues la verdad es que hemos creado un mundo, una sociedad bastante enferma y bastante injusta. Entonces aparece esa modernidad, ese siglo XIX y sobre todo XX en su conjunto, donde parece que los grandes relatos científicos, políticos, etcétera, culturales, puestos en nuestras manos, y ya que Dios ha muerto, nos iban a traer el paraíso que nos prometían los filósofos ateos, y resulta que, bueno, viene el existencialismo y dice Camus, viene la náusea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los existencialistas estaban buscando más, pero no lo encontraban, y por eso vivieron una existencia desgarradora, ¿no? Entonces empieza a abrirse poquito a poco una nueva etapa de ese reclamo de lo espiritual. La ciencia, la racionalidad científico-técnica son muy importantes, pero no es suficiente. Lo que decía Durkheim, el alma está reclamando su espacio porque ha sido reprimida, ha sido apartada totalmente, incluso pisoteada, y está reclamando su espacio. Y ese espacio es lo que estamos en esta etapa que podemos llamar posmodernidad, más allá de la modernidad, más allá de la racionalidad científica. Y aquí hay que reconocer que en este paso ha tenido mucho que ver la llegada a Occidente de las religiones orientales. Esto hay que reconocerlo. A los cristianos nos guste más, nos guste menos, a unos no les gusta nada, no les gusta nada en absoluto, a otros puede parecerle una bendición, pero es un hecho histórico, que llegan las religiones orientales. Y resulta que las técnicas de las religiones orientales empiezan a calar aquí, sobre todo de un punto de vista terapéutico. Como Occidente, y especialmente Estados Unidos, tiene un sentido bastante práctico y bastante de aquí, pues claro, si yo en mi empresa, mis trabajadores hacen mindfulness, hacen meditación y rinden más, bendito mindfulness, bendito mindfulness. Si se empieza a hablar del alma y que tal y cual, con libros de autoayuda, con terapias, con cosas, y resulta que mis trabajadores, o yo, o tal, rendimos más y tenemos más éxito, benditas terapias. Y entonces, claro, como Occidente y sobre todo Estados Unidos tiene esa mentalidad tan práctica, tan eso, se incorporan. No por la dimensión espiritual que traen, por eso hay ahora mismo una especie de rechazo a estas técnicas vistas desde esa perspectiva. Es verdad que el mindfulness como terapia ayuda a equilibrar a la persona, incluso a mejorar síntomas de enfermedades, porque estamos descubriendo, gracias a Dios, que la enfermedad biológica no pertenece exclusivamente al orgánico, sino que tiene que ver con otras dimensiones, porque estamos descubriendo la unidad profunda que hay en el ser humano, la unidad profunda donde lo biológico, psicológico y espiritual forman una unidad. Entonces, estas técnicas calan, y además, si grandes personajes, sobre todo el mundo del cine, se hacen budistas y practican meditación. Yo que hago meditación todos los días, y desde que la hago meditación estoy mucho mejor, y tal y que cual. Entonces, empieza por ese calado, pero claro, eso es insuficiente. Utilizar esas técnicas para producir más, para dar mejor imagen, para parecer más jóvenes, para dominar más, ¿me entendéis? Esto hay que recolocarlo bastante, por eso, por ese particular. ¿Qué pasa también por parte del cristianismo y del catolicismo? Que hay sectores amplios que ven en todo esto una competencia. Si los portadores de la salvación somos nosotros, ¿cómo va a venir a otra, una religión tan diferente a la nuestra, también a ofrecer la salvación? Esto es como cuando en una familia el hijo primero se cree único, y ahora viene el hermanito o la hermanita, y viene esa crisis por la que pasa el hijo primogénito de tener que aceptar, ¿no? Entonces, claro, dentro de los católicos, pues también hay sectores significativos que todo esto lo ven peligroso. ¿Lo veis? Como todo eso. Y es verdad, si yo utilizo estas técnicas para estar yo bien, para parecer más joven, para rendir más, para ser más feliz, y cojo de aquí de una religión y de otra y me la hago yo a la carta, pues eso se llama, que se está hablando mucho de eso, narcisismo espiritual. Narcisismo, en lugar de crecer estoy haciendo una regresión a los estadios narcisistas infantiles, pero con un barniz religioso, espiritual, de orgullo, el Maharayana este que viene todos los años a Málaga, uy, yo estoy ahí en primera fila y me compro todos sus libros. San Juan de la Cruz, que realmente era algo excepcional, habla de los pecados capitales, no en materia mundana, sino en materia espiritual, y habla de la gula espiritual. Yo quiero ir a todos los cursos, yo quiero comprarme todos los libros que hablen de crecimiento personal, yo quiero comprarme todos los libros de autoayuda, yo quiero hacer un curso carísimo que da un maestro, lo que sea, zen o lo que sea, que yo no lo puedo perder, etcétera, ¿no? La gula espiritual. Todo esto es lo que se llama la nueva era, ¿no? A construirme una religión a la carta para ser más egoísta, para alimentar un ego espiritual, entre comillas, pero ego a fin de cuentas, ¿eh? Como si el crecimiento espiritual fuese una cosa fácil y que se consigue con dinero, la mentalidad americana, ¿no? No, hay que pasar por la noche oscura, y la noche oscura es que se tienen que caer muchos esquemas. Muchos esquemas. Y aquí San Juan de la Cruz es un experto increíble, ¿no? Hay que pasar por la noche oscura. Pero no quiero acabar. Bueno, no andamos tan mal de tiempo, ¿no, Fernando? No andamos tan mal. Sin decir una cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los relatos míticos son falsos? Pues como siempre, y además creo que esto ha sido el telón de fondo de la charla de hoy. No, al pie de la letra. Ya no puede. Esto tiene mucho que ver con nuestra evangelización y con cómo, sobre todo, nos relacionamos como creyentes con los jóvenes. Me acuerdo cuando yo era pequeño, nos decían, Viernes Santo, que el Señor está muerto, no se pone música sacra, y todos sentíamos la muerte del Señor. Hoy tú le vas hablando a un joven de hoy, de que el Señor está muerto y tal, y yo me voy a la discoteca. No. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá tenemos que traducir las grandes verdades, en nuestro caso, en el cristianismo, que han sido expresadas en un lenguaje mítico, en eso que hoy hemos todos estado de acuerdo y que yo he insistido mucho, haciendo una relectura. Pero que no puede ser al pie de la letra, que no puede ser al pie de la letra, sino que tiene que tocar en niveles más profundos, profundamente humanos. Y ahí estaría un poco el diálogo, no ya con las otras religiones, que también, sino en realidad con la cultura nuestra, que es una cultura de indiferencia religiosa. Porque en el siglo XIX nuestra cultura era muy atea, y el ateísmo tiene una cosa ventajosa, y es que es inquieto. Quiere el ateo demostrarte que Dios no existe, pero muchas veces esa inquietud o esa pasión brota de un deseo de que Dios exista. El increyente no es tan increyente y el creyente no es tan creyente, pero lo que hoy hay es, o ha habido tal, es más bien una indiferencia, me da igual que Dios exista. Cuando yo estudiaba teología, que yo estudié teología ya de mayorcillo, ¿no?, con de 35 y 40 años, en la Facultad de Teología de Granada había en el póster de luz una pintada que al lado de la facultad que decía, si Dios existe, ese es su problema. Eso retrata muy bien lo que es la indiferencia religiosa. Es que me da igual, es que a mí no me aporta nada. Pero claro, es una manera desde la parte, digamos, no luminosa de una actitud de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El mito tiene, como el cuento, los cuentos de Anne Marie Schlüter, ¿no? Tiene un mensaje profundo que es tremendamente humano. Y yo creo que estamos llamados a descubrir ese mensaje profundo. que tiene el mito y que está debajo del mito. Lo que pasa es que esto yo creo que es verdad. La institución religiosa, la conferencia episcopal, incluso el propio Papa Francisco, se sigue hablando de las verdades religiosas desde el mito, no desde la traducción del mito. Entonces, claro, el lenguaje del mito después de la época moderna y ahora en la contemporánea, el lenguaje del mito al pie de la letra no entra. Y decimos, es que nuestro juego, claro, no entra. ¿Por qué? Siempre la culpa a los demás. Porque esta sociedad es tan materialista. Es tan consumista. Nuestros jóvenes son tan inconscientes, son tan irresponsables. Pero ahí hay una trampa. Nosotros estamos en la verdad, nosotros somos conscientes, nosotros somos responsables, y como la otra, o la sociedad, nosotros somos austeros, esta sociedad es tan consumista, la culpa la tienen los otros. ¿No veis? Es el mecanismo inconsciente de la condición humana. Yo estoy en la verdad y los otros están en el error. Y eso tenemos que hacer un discernimiento todos y ver que todos pecamos de eso, aunque sea en proporciones pequeñas, y otros en proporciones monumentales, fundamentalistas y tal. Entonces, claro, hay que traducir a un lenguaje de hoy. Y luego también, otra cosa que me viene ahora mismo a la cabeza, es que la vida son etapas, y que hay que pasar sarampiones. Lo mismo que el sarampión hay que pasarlo a una edad, y si no se pasa, como se pase para mayor, puede ser muy grave. Lo mismo los jóvenes tienen que pasar por ahí. Y luego cuando entren en la segunda mitad de la vida, porque en la vida hay dos grandes mitades, en la segunda mitad de la vida todo puede empezar a recolocarse de otra manera. A veces yo tengo la impresión que hoy la parroquia está llena de jóvenes, oye, toda la guitarra. A veces tienen la impresión de que los jóvenes están ahí porque el cura es muy simpático, porque vamos al cine con el cura, porque el cura no sé qué, porque las niñas están enamoradas del cura, o porque el chico está enamorado de la chica, y luego se va el cura, o ese chico, esa chica se va, y ¡boom! Todo se derrumba. Eso pasa en mi parroquia, ¿eh? Entonces, claro, como vivimos en la sociedad del hacer, esto es un problema que tenemos en Occidente. Somos lo que hacemos, somos lo que tenemos, somos lo que conseguimos, y no somos lo que somos. Pues todo, incluso la pastoral, la organizamos desde el hacer. Este cura se lleva a los jóvenes de calle y va con ellos, se compra ropa moderna, van al cine, no sé qué, se quedan a dormir en su casa, cenan en la casa del cura, todo esto. Tal. Y yo he tenido la impresión siempre de que siendo eso una cosa muy buena, para la que yo no tengo cualidades, eso lo tengo que reconocer, y a lo mejor estoy hablando desde mi falta de cualidades, a mí me va mejor personas ya más mayores, que sobre todo que han pasado por situaciones difíciles o que están viviendo situaciones difíciles, pero a lo mejor estoy hablando pues eso, desde una cierta egolatría, pero tengo a veces la impresión de que eso a los jóvenes le interesa por otras razones que no es la fe, y al cura también, porque el cura se siente acompañado y se siente infantilizado, es decir, se instala en niveles adolescentes, pero es una hipótesis. Disculpe un momento. Sí. ¿No cree usted que hemos recurrido a las religiones orientales para contemplar y no hacer, para traernos la contemplación en vez de la actuación? Sí. Que la tenemos en la nuestra. Sí. Sí. Pero ¿por qué la contemplación que la teníamos en la nuestra? Esto lo dice Thomas Merton. Thomas Merton, lo decía ya, que él fue un monje que se interesó mucho por las religiones orientales, dice, estamos dando a los cristianos un rodeo, nos hemos ido o han venido las religiones orientales, y al final nos daremos cuenta que lo que las religiones orientales nos dicen ya lo teníamos nosotros. Pero ese rodeo va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la propia institución ha orillado, ha aparcado la a nuestros místicos. Es que yo soy catequista, yo me di cuenta que lo que le transmito a los niños es hacer, vamos a hacer, y a rezar, y hacer una ficha, y hacer esto, y hacer, y pero no lo recojo, o no tengo los mecanismos, no me siento con la... con tanto dominio, la capacidad de que mires hacia adentro, hacer mirar a los niños hacia adentro, pararlos a pensar, más que a pensar, a contemplar, pararlos. Sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Claro que es muy importante. Que carece nuestra religión hoy por hoy. Claro, y mucho, porque esto que ha vivido nuestra sociedad como una verdad irrefutable, lo hemos pasado también a la práctica pastoral y a la dimensión de la Iglesia. Es decir, somos lo que hacemos. Yo he señalado, y en este libro de San Juan de la Cruz, que Paco, al final, en un epílogo, lo digo con mucha energía. Si nos convertimos al Evangelio, tenemos que ser comprometidos. Si no nos comprometemos, es la señal inequívoca de que no estamos convertidos. Pero conversión y compromiso no son la misma cosa. El compromiso es consecuencia del proceso de conversión. Y no se identifica automáticamente, esto lo digo yo, vamos, aunque me corten el cuello o el pescuezo, como decimos en Andalucía, no es lo mismo. Pero en una sociedad y en una iglesia occidental donde todo es hacer, se ha identificado las dos cosas. Cuando Jesús empieza a predicar, no dice hacer muchas cosas, convertíos, es decir, cambiar el corazón. Y hay un pasaje del Evangelio que es muy sintomático, en el que dice, Señor, Señor, si hemos predicado en nuestras plazas, si hemos hecho tus milagros, no os conozco, apartaos de mí. Y San Pablo dice, ya podía yo dar todo lo que tengo, ya podía yo dejarme quemar vivo, ya podía dar, etcétera, etcétera, tener mucho éxito y hablar muchos idiomas, que si no tengo amor de nada me vale. Que sobre el amor también podríamos dar un curso completo, que es amor y que no es amor. De acuerdo, son muchos temas, muchas cosas que ahora quizá más que nunca estamos en condiciones de empezar a mirar con otra mirada. Una cosa que va bien a los niños y que hay colegios, centros que ya lo hacen, es que empiezan con un ratito de silencio. Y a los niños les gusta el silencio. ¿Por qué? Porque los niños son muy moldeables. Entonces lo mismo, lo podemos moldear para que estén todo el día con el móvil, o podemos moldearlo a los niños, en el mejor sentido, no es manipular, no quiero utilizar esa palabra, para que también sepan el valor del silencio. Hay un... a propósito de lo que dice Thomas Merton, hay un cristiano comprometido americano que se llama Paul Niter. Este hombre... católico, de familia católica, estuvo a punto de ser sacerdote, pero luego se salió. Y conoció en Estados Unidos, no sé, en su país, conoció una comunidad budista. Y entonces él se incorporó a las meditaciones de Zen, de budismo Zen, haciendo una síntesis entre su cristianismo y el budismo. Y escribió un libro que, por cierto, tiene una portada de un oratorio de religiosas de Barcelona, al que yo voy a ir a dar una charla sobre San Juan de la Cruz en mayo, donde aparecen elementos cristianos y elementos budistas. No sé si es que en Barcelona son más Europa que nosotros, nosotros somos más África, no lo sé, pero es en ese. Y el libro se titula Sin Buda no sería cristiano. Sin Buda no. Claro, este hombre ha debido hacer una síntesis. Viendo, está muy bien organizado el libro en capítulos donde pone qué es la propuesta cristiana y cómo esa propuesta puede ser revisada desde una perspectiva budista. Y también perspectivas budistas que tienen que ser revisadas desde perspectivas cristianas. Pero ese libro que yo leí hace 8 o 9 años, hubo una idea que se me quedó grabada, que dice lo siguiente: las ricas aguas, una metáfora, contenidos en los pozos, en los grandes pozos de la tradición cristiana, el cristianismo no nos había dado cubos para sacarlas. Dice otra cosa, no lo dice así. Los cubos que nos habían dado para sacarlas estaban agujereados, Han tenido que dejarnos los budistas sus cubos para poder sacar las ricas aguas contenidas en los pozos cristianos. Me parece una frase que por lo menos da que pensar. Que es un poco lo que Tomás Merton decía en los años 60 ya. Las aguas ricas, las ricas aguas contenidas en los grandes aljibes, pozos cristianos, a los cristianos no nos habían dado cubos, o estaban agujereados. Nos han tenido que prestar los budistas sus cubos para nosotros poder sacar las ricas aguas contenidas en los pozos cristianos. Entonces, sobre el mito, y con esto, si queréis, vamos terminando, porque al final, fijaros, en el que lo pongo, ese encuentro Oriente-Occidente, con sus luces y con sus sombras, ¿cómo es Oriente y cómo es Occidente? Por eso, si queréis, para no cargar demasiado, podría ser el próximo mes, empezaríamos por ahí, para no cargar mucho la cabeza. Oriente y Occidente, más que dos espacios, pero no quiero dejar otra cosa del mito que me interesa mucho, más que dos lugares geográficos, son dos maneras de ser que habitan en todo ser humano. Más que dos regiones geográficas, son dos dimensiones que hay en todo ser humano. Entonces, es interesante qué es Oriente en ese sentido y qué es Occidente. ¿Por qué? Porque ni uno ni otro es mejor. Ni uno ni otro, todos tienen su luz y su sombra. Lo importante es saber integrar. Es saber integrar. Que además, al ser dos dimensiones nuestras, conviene integrarla, porque no podemos vivir escindidos. Como nosotros somos Occidente y no nos hemos educado occidentalmente, la parte Oriente la tenemos reprimida, la tenemos atrofiada. Vamos a incorporar a nuestra parte occidental, que es bastante, está bastante desarrollada, vamos a incorporar la riqueza de Oriente. Y vamos así a enriquecerlo mutuamente y por tanto estar unidos. Ese es el matrimonio espiritual. ¿Cómo acaban los cuentos? Y después de muchas peripecias, porque el cuento tiene siempre una dinámica, hay una situación aparentemente feliz, pero que es una situación inestable, de aparente felicidad. El ego está dormido, el ego está equivocado. Tiene que haber un proceso doloroso, una noche oscura, que conduzca a que el príncipe y la princesa se enamoren y se casen y fueron felices y comieron perdices y colorín colorado este cuento es acabado. Pero ¿quién es la princesa? ¿Quién es el príncipe? La princesa es Oriente, el príncipe es Occidente. Y la princesa y el príncipe, en hombres y en mujeres, habitan en cada uno de nosotros. Entonces, se tienen que integrar. Eso es lo que se ha llamado arquetípicamente el matrimonio espiritual. Cuando vemos esos cuadros maravillosos de Santa Teresa, así, contemplando la Santísima Trinidad, o contemplando a Jesucristo, o al santo que sea, matrimonio místico de Santa Catalina, que se ha desposado con el esposo, esa expresión mística del desposorio, el amado y la amada, que en San Juan de la Cruz es tan frecuente, pero también en toda la tradición cristiana, que es en el fondo que las dos dimensiones nuestras se han integrado en Cristo Jesús. Ya no soy yo, aunque sigo siendo yo, el Cristo quien vive en mí. Y eso significa una integración. Bueno, entonces, si os parece, el último, juntamente con la nueva era, de la que ya he dicho algo, lo que es la nueva era, si os parece, lo dejamos para el próximo mes. Y yo quiero terminar con algo importante de la etapa mítica, de la etapa mítica. El mito sigue teniendo un gran valor. ¿Por qué? Porque es simbólico. Y el símbolo es una gran verdad. Otra quiebra de nuestra sociedad. Es verdad el concepto. Para nuestra sociedad. A ver, ¿me lo defines? Defíneme qué es no sé qué cosa. Ya, si está definida, ya la entiendo, y ya está cerrada. El concepto es muy necesario y nos movemos en nuestra cultura con conceptos y definiciones. Pero el concepto, ¿qué hace? Encasillar, limitar. Los occidentales nos sentimos muy tranquilos si lo tenemos todo puesto en su estantería, incluso a Dios. Aquí está la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, que me ha hecho un milagrito. Ya está aquí. O el cautivo de Málaga, que tiene mucha fama. Fijaros todo lo que está viendo con el retorno de las cofradías. Yo me quedo, no sé, pero en todos los sitios, en toda Andalucía sobre todo, pero todos. Entonces, yo tengo todo encasillado ya, lo tengo todo, ya puesto en su sitio, y ya estoy tranquilo. Eso es el concepto encasilla, el concepto pone las cosas, deja las cosas claras. Pero de tanto buscar los conceptos y de tanto en que las cosas estén bien definidas, bien puestas en su sitio, nos hemos olvidado del símbolo. El símbolo expresa una verdad más honda que el concepto. Fijaros que la palabra símbolo todavía medio la aceptamos. Pero cuando decimos mito, ya, y si decimos cuento, pues esto es un cuento chino, ¿no? Es decir, esto ya es. Y las tres palabras son equivalentes, que es el relato de lo profundo del alma, lo profundo no puede ser expresado en conceptos, o difícilmente va a ser expresado en conceptos, aunque se ha intentado. De hecho, los dogmas, los grandes dogmas cristológico trinitarios han sido expresados en conceptos, pero ¿quién entiende eso de sustancia? Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Tú vas por ahí con un micro y pregúntale a la gente, mire usted, que la sustancia de la sustancia, el hueso del cocido, ¿no? Que tiene mucha sustancia, ¿no? Que tiene mucha sustancia. ¿Habéis visto, fijaros, el prefacio? ¿Sabéis lo que es el prefacio, verdad? El prefacio de la Santísima Trinidad. Me vaya a llamar pedante, pero yo me lo sé de memoria. Verdaderamente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Eso lo tienen todos los prefacios. ¿Y qué es lo que dice? A ver, ahora se me ha ido. Ahora se me ha ido. Porque se me ha ido. Ahora no sé seguir. Se me ha ido. Falta algo que se me ha ido. Porque con tu propio Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios y un solo Señor. No una sola persona, sino tres personas en una misma sustancia, en una misma naturaleza. Podría haber puesto sustancia, que es la palabra que se empleó en el Concilio de Nicea. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, ya, el final siempre es el mismo. Y nosotros proclamamos con una sola voz diciendo santo, santo, santo. ¿Quién se ha enterado de lo que dice eso? no parece un jeroglífico de esos que ponen en los periódicos a ver si adivinas por dónde va la liebre. Es meter el misterio en conceptos. Meter el misterio en conceptos. Bueno, podría seguir, ¿eh? Porque ahí el arte tiene mucho que ver. ¿Cómo se expresa el misterio de la Trinidad en el arte? Los grandes cuadros de Rivera, los grandes cuadros del Greco. Pues el Padre, como un sumo sacerdote, está sosteniendo al Hijo muerto y el Espíritu Santo está como una paloma. Y entonces ya el Padre está contento, porque ya el Hijo ha muerto, ya ha pagado por nosotros la deuda de Adán. Es más, en los conventos de clausura y en los de no clausura hay una imagen iconográfica que se repite mucho en los cuadros, porque para los conventos se hacían recreaciones de la pasión, del nacimiento, para que las monjas o los monjes al contemplarlo meditaran. Pues hay un tema iconográfico que se llama la santa, ¿cómo se llama esto para el vino? Para hacer de la uva vino, la santa presa. Prensa, ¿no? Está el Hijo bajo una prensa y el Padre está apretando en la prensa y al Hijo le está saliendo el vino, la sangre de las llagas en un lagar. Sí, eso en bastantes conventos existe. Sin embargo, viene Oriente, el cristianismo oriental, y recoge la Trinidad. ¿Conocéis el famoso icono de Rublev de la Trinidad? Merecería la pena explicarlo. Tres ángeles que están en una comida y que hay un espacio abierto para que en esa comida se siente la humanidad. Y esos tres ángeles y esa encina y esa casa que hay en el icono y los colores que permiten saber quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, están inspirados en esa teofanía. Esa palabra os suena, ¿verdad? Teofanía de la encina de Mamre, cuando los tres ángeles van a visitar a Abraham para decirle que Sara, su mujer, se va a quedar embarazada y va a tener el Hijo de la promesa. Y Abraham, en la hospitalidad, le sirve una abundante comida. Fijaros qué diferencia, qué diferencia de representar el mismo misterio. Oriente tiene más profundidad. Oriente cristiano, oriente no cristiano, pero hay una mayor profundidad. Eso hay que reconocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el mito? Que el mito es una expresión simbólica y el símbolo es el lenguaje del alma. El alma entiende mejor a través de los símbolos que a través de los conceptos. ¿Qué son los sacramentos? Son símbolos. Todos los sacramentos son símbolos. Y Dios se nos da en este mundo a través de los símbolos. A través de los símbolos. Entonces, el mito encierra símbolos que tienen una permanente actualidad y que expresan realidades muy profundas, que son permanentes, pero hay que saber recrearlas. Manuel. Sí. Es que me ha surgido ahora mismo el Evangelio de San Juan, primero que leemos en Navidad, al principio existía la palabra y la palabra. ¿Cómo se entiende aquí palabras? No se entiende como concepto, entonces, ¿no? No, se entiende palabra, dicen que el cristianismo, y es verdad, y las otras dos religiones, son religiones de la palabra, que no del silencio. Esa es la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? La religión de la palabra, y de hecho nuestras misas tienen muchas palabras. Y el Papa Francisco ha salido diciendo, por Dios, sacerdotes, qué malas homilías, y que sean cortas. Ya sabéis que las homilías tienen que ser, bueno, como las minifaldas, cortas y que enseñen mucho. La palabra en la Biblia no es, claro, el Evangelio de Juan está muy condicionado por la cultura ya griega, que es la cultura del logos, de la razón. pero no en este caso de la razón científica, sino de la razón como conocimiento. La palabra es una palabra, pero además el Evangelio de Juan tiene la gran riqueza de que hace una síntesis entre la cultura griega y la cultura bíblica. Hace una síntesis preciosa. La palabra en la Biblia es una palabra que tiene poder, es una palabra creadora. Y dijo Dios, hágase la luz. Alguien me decía, me parece que eras tú, José María Esquirol, que a mí me parece, por lo que he leído de él, un hombre, bueno, de una categoría interior tremenda, dice la diferencia entre poder como sustantivo, que es dominio, y poder como posibilidad. Pues poder como posibilidad es la palabra creadora, la palabra crea, la palabra da vida, la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra cultura, nuestros abuelos de pueblo, le compraban o le vendían un cortijo o un olivo o lo que sea, y decían, no necesitamos papeles, te doy mi palabra? Porque en esa palabra hay verdad, en esa palabra hay vida, que es muy diferente a la palabrería, cuando palabras que se las lleva el viento. Pero es que luego además, también en la Biblia, aunque esto no sea muy frecuente, esa palabra brota del silencio. Del silencio, podríamos llamar, de Dios, cuando todavía la tierra era un caos, pero el Espíritu aleteaba. Ahí había silencio, todavía no había palabra. Entonces del silencio brota la palabra. Y cuando una palabra nuestra ha brotado del silencio, retorna al silencio y es fecunda. Así es la palabra que brota de mis labios, dice el profeta Isaías. No volverá a mí vacía, sino que como la lluvia fecunda la tierra, así será mi palabra, cuando llegue a la tierra. Entonces es una palabra que no tiene nada que ver con el discurso nuestro, con esa voz, exceso de palabra que nosotros empleamos en nuestra cultura. Es otra cosa mucho más poderosa. Hay un pasaje del libro de la sabiduría que dice, y cuando en la noche está recreando la noche de Pascua, y dice, y en un silencio estremecedor tu palabra tomó vida. Y hay un villancico precioso que dice, en medio del silencio el Verbo se encarnó. Sobre la noche suena, ¿no? Sobre la noche, la blanca caridad. En medio del silencio, el Verbo se encarnó. Fijaros que los grandes acontecimientos de la historia de la salvación han ocurrido de noche, para indicar el silencio que hay en la noche. El niño nace en la noche, Jesús resucitado resucita en la noche. ¡Oh, noche tan dichosa! Y la noche es el gran símbolo del silencio. Por tanto, silencio y palabra no son dos cosas que se excluyen. Silencio no es mutismo, no es ausencia de palabra, es tener la valentía de a través del silencio escuchar palabras que en la palabrería no escuchamos. Dentro del significado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que como los libros sagrados han sido forjados en esa etapa mítica, podríamos tener la tentación de decir, no valen para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque encierran grandes símbolos. Y porque en esas personas que han escrito esos libros pasados había una profundidad que se sigue manteniendo. Por eso decimos que los libros sagrados son inspirados por Dios. Porque esas personas que nos han transmitido esos relatos, había una hondura, una profundidad que vale para todos los tiempos. Si recreamos nosotros la palabra, que esa es la cosa que debemos hacer, recrear. Cuando leemos en una misa que Jesús cura a un ciego, Pues en la homilía antigua, llamada apologética, donde lo que querían era demostrar que Jesús era Dios y que tenía poder para hacer milagros, pues qué poder tuvo Jesús y qué suerte tuvo ese ciego que se cruzó en el camino de Jesús. Pero si ahora, entonces eso queda relegado al pasado, queda frío, queda como fechas, como listas de reyes, cuando estudiamos historia, que nos resulta tan aburrido, ¿no?, estudiar historia, queda una cosa ahí del pasado, fosilizada, ¿no? Ahora, si resulta que yo me pongo en el lugar de ese ciego, y el ciego soy yo, en el siglo XXI, que no soy capaz de ver las realidades profundas, ese signo puede incidir en mi vida y hacerse vida en mí hoy, en el siglo XXI. Por eso la palabra de Dios sigue siendo válida, y la palabra de Dios no es que la leamos nosotros, es que nos lee a nosotros. Nos lee a nosotros, lee nuestra vida. El prólogo de Juan, que vino a los suyos y a los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios y creen en su nombre. Estos no han nacido de carne, ni de amor humano, ni de deseo sexual. Han nacido de Dios. ¿Qué significa eso? La necesidad de un segundo nacimiento, que aparece en el relato de Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Pero ese segundo nacimiento no tiene nada que ver con el amor, con el primero, con el amor de un hombre y de una mujer, o con los deseos eróticos. No, es otra cosa. Y por ahí empieza a entenderse la virginidad de María. No como una virginidad biológica, sino que realmente, ya desde el principio, Jesús nace de ese segundo nacimiento sin intervención de varón. Por ahí van las pistas de reinterpretar ese pasaje, que es un misterio, de cómo el ángel llega y tal, y no conozco varón, y la anunciación. Por parte de Jesús, es decir, Jesús ya nace de ese segundo nacimiento, por tanto sin intervención de varón. Y por parte de ella hay una apertura total. Decía que podemos estar cerrados, seamos creyentes o no creyentes, o podemos estar abiertos. Es decir, ella está totalmente abierta al misterio. Y esa apertura total es la virginidad. Son caminos nuevos que se están vislumbrando para poder recrear ese gran misterio que nos narra el evangelista San Lucas. Ahora, tú coges a una persona cristiana, buena, de buena voluntad, que sigue anclada en el mito al pie de la letra, y este cura hay que llevarlo al Santo Oficio, o que deje de ser cura, porque está escandalizando al pueblo. Bueno, pues a ver, alguna intervención, alguna exposición, alguna pregunta, alguna cosa. Yo lo estoy pasando tan bien que estoy hablando aquí como si estuviera en mi casa. Yo me siento muy a gusto. Aquí tenéis un clima mucho más benigno. Yo tengo ahora un calor tremendo. Y además los pueblos que yo estoy hace 4 o 5 grados menos que en Granada. Que en Granada, o sea que... Bueno, a ver, Fernando, muchas cosas, ¿no? Ha sido maravilloso, a mí me ha encantado, yo he disfrutado muchísimo. Y una de las cosas que me ha encantado es cómo todo ese proceso colectivo es proceso individual, ¿no? Sí. Que yo creo que la vivencia individual es la que realmente te llena de contenido ese cubo, sí, que has echado al pozo, ¿no? Sí. Vamos a ver, en mi experiencia personal, yo he vivido una etapa donde me aferré como a ese mito y rezaba mucho. Y por el motivo que fuere, llegó... Es verdad, por influencia de un amigo que venía muy influenciado por el mundo oriental, llegó la meditación. Y pasé de rezar a meditar. Hubo un momento donde compaginaba ambas. Y descubrí que cuando yo rezaba, era yo el único que hablaba. Con lo cual, era difícil que entrara nada, porque era yo el que lo llenaba todo. Y y de pronto entró la meditación y con el tiempo ha sustituido la oración, porque brota en la meditación cosas que no existen en la oración, porque ya no estoy yo. Y realmente he empezado a darle contenido a conceptos que yo oía en misa. Vamos a ver, yo oí hablar de Dios, del amor, de los necesitados y de la entrega que uno tiene que tener. Y yo viví una etapa en mi vida que estaba muy angustiado porque me veía un egoísta empedernido. Decía, joder, yo estoy todo el día trabajando y no hago nada por los demás. A mí eso me angustiaba. Ya me he liberado, pero me he liberado porque le he dado contenido al concepto. No se trata de que yo me lance a la calle. Yo no soy la madre Teresa de Calcuta ni mis circunstancias son las suyas. Casado con 4 hijos, mis circunstancias son otras. Pero yo eso lo he comprendido cuando me callé. Y de pronto empezaron a brotar cosas que no son trasladables, porque son inexplicables, pero de pronto te llena de contenido un concepto. Y deja de ser un concepto, es una evidencia. Efectivamente, yo creo que la gran supuesta aportación, que efectivamente yo creo que es un círculo, lo tenemos ya, pero la aportación de Oriente es que de pronto como te impacta mucho porque te desnuda de toda esa parafernalia del hacer y te dice, párate, punto, párate. Que además es una invitación a parar, algo que es muy difícil en nuestra cultura, que vivimos a un ritmo frenético. Uh-huh. El simple hecho de parar ya tiene un contenido. No hace falta darle más. Uh-huh. Como eso, que efectivamente yo creo que ha enriquecido mucho toda esa nueva aportación que yo antes de niño al menos no veía y que ha llegado y oye, ha impregnado y ha enriquecido, ¿no? Muy bien, Fernando, es verdad. Bueno, pues estás reproduciendo a San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz dice, es increíble, que hay que pasar pronto. Él desea que el ejercitante, el caminante de la noche oscura, el viajero de la noche oscura, pase pronto de esa fase donde la relación con Dios está muy vinculada a los sentidos y a la oración discursiva, etcétera, y pase a una fase contemplativa. Está deseándolo San Juan de la Cruz, y todo su recorrido por las noches, porque son varias noches, ¿no?, en las que él plantea, hay un momento crucial que es ese paso. Y él comprende que ese paso puede ser muy doloroso, puede ser una muerte. Y entonces da consejo para mantenerse fiel a esa muerte, a esa crisis, y no volver atrás. Y dice, cuidado con los confesores, porque los confesores te van a ir agobiando con confesiones generales, con devociones, con misas. Dice, y en lugar de ayudar, lo que hacen es desayudar. Y él escribe sus textos en prosa, no fundamentalmente, pero en gran medida, para que los confesores se den cuenta de que existen esos procesos. Porque como ellos, la mayoría, no han hecho ese proceso, lo que van a hacer es llevar a las personas al estadio anterior diciendo que están perdiendo la fe. Entonces ya San Juan de la Cruz lo dijo así, ya lo dijo así, hasta tal punto que Serafín, en su tesis doctoral, y algún otro teólogo dice, los místicos cristianos y los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche y Marx, tienen un recorrido común, que los dos místicos, los místicos y los maestros de la sospecha, sospechan del Dios hecho a nuestra medida, del Dios de la necesidad, del Dios de que yo consigo méritos. Unos para caer en el ateísmo y otros, los místicos, para dar un salto a un Dios gratuito y desconcertante, que siempre nos va a desconcertar. Okay. Sobre lo tal, respecto a lo que ha dicho Fernando, la cultura como tal, como la entendemos en Occidente, yo creo que es un problema, que es una lacra para llegar a la contemplación, o una dificultad, pienso yo, ¿no? Bueno, de muchísimos conceptos y, sí, hay un desbordamiento de cultura, como llamamos cultura hoy por hoy, sí, y en Occidente. Sí. Quizás no podemos, a una cosa tan compleja, decir que es malo, que es una dificultad, porque entonces estamos queriendo arrancar la cizaña y nos vamos a llevar también el trigo, como en la parábola. Es decir, también nuestra cultura tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas buenas. Ahora, también es verdad que una persona que ha, como Fernando ha expuesto, que ha hecho un proceso, aunque viva en esta cultura, uno a nivel personal puede ir tomando otras opciones. Sí, pero en la educación, los docentes, hoy se trata de inculcar a los niños muchos conceptos. Conceptos. No se plasma en la escuela de hoy otra sí, forma de transmitir conocimiento, solamente inculcar muchos conceptos. Sí. Hay algunas personas que están muy descontentas, algunas ya han muerto, como Claudio Naranjo, que fue uno de los grandes descubridores del Eneagrama, pero Claudio Naranjo además era un hombre humanista y todo su interés con el Eneagrama y con otras cosas era a ver si esta cultura de la esta cultura en la enseñanza iba cambiando, porque consideraba él y algunos otros que la enseñanza es fundamental, pero ya nace torcida. Ya está torcida a base de conceptos, a base de materia, a base de programaciones, a base de que un niño o un joven que ahora va el profesor de 10 a 11 a matemáticas y luego rápidamente entra el de lengua y luego después entra el... Eso es un torpedear. Hay un pedagogo que yo he conocido, no personalmente, a través de algún libro y a través también de... que se llama Buigas. No sé si se llama Buigas, Jaime Buigas, que es un hombre, casi parece un hombre del Renacimiento, entonces está muy en contra de eso y está trabajando mucho con una asociación en Madrid a ver si realmente los equipos directivos de los colegios y los profesores empiezan a dar otra manera de educar, que no sea tanto acumular conceptos, materia, exámenes, no sé cuánto, etcétera, sino otra manera. Es muy interesante este hombre, que además tiene un compromiso muy serio con la educación. Pero, ¿cómo se llama, perdón? Jaime Buigas, vale. Con una H intercalada, B-U-H, Igas. Tiene vídeo en internet, muy simpático. De pronto se pone a tocar música, de pronto se disfraza, ¿no? Es un hombre muy simpático. Bueno, pues ya está. Yo me he traído aquí una cosilla de Javier Meloni que voy a leer solamente un poquito, ¿no? Como colofón, un poquito nada más. Dice: desde hace algunas décadas se está dando un cambio cualitativo de conciencia en el planeta que ha sido puesto en relación con el que se produjo entre el año 1500 antes de nuestra era. Ese primero, llamado por Casper el primer tiempo axial. Aquel salto sucedió gracias a unas condiciones de vida que ya no estaban tan expuestas a la mera supervivencia, lo cual permitió la emergencia de una filosofía religiosa y cita Lao Tse, la Upanishad, el budismo, Zoroastro, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes autores de tragedias griegas, también los grandes profetas del pueblo de Israel. Todo ello se produjo en torno a una misma época, sin que hubiera contacto directo entre ellos. Del mismo modo que en primavera aparecen flores en todos los campos sin que haya proximidad física entre las flores. La diferencia sustancial entre aquel primer tiempo axial y este segundo tiempo axial que parece que estamos alumbrando es que aquel se produjo en personas aisladas y singulares, mientras que este que estamos vislumbrando es colectivo. ¿En qué consiste el salto de conciencia que se está produciendo? ¿Qué cambio se percibe en la comprensión de la realidad que está experimentando cada vez más la gente? Sí, y aquí está. Se trata de la captación de que formamos parte de un todo indivisible que requiere de nuestra participación consciente. Y consiste en que la realidad, con mayúscula, podemos llamarle Dios, es una divina y humana y cósmica, trascendente e inmanente, al mismo tiempo y que cada uno y cada ser forma parte de esta única realidad integral. Quería leer más, pero como ya prácticamente la hora, esto sería esta etapa que estamos iniciando. No somos individuos, átomos aislados, sino que hay a nivel profundo una comunión. Bueno, en el cristianismo lo hemos dicho, la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo, formamos una unidad profunda, que además Meloni, con el magisterio de Panikkar, porque él fue discípulo de Panikkar, dice que esa unión se produce a tres niveles y los tres hay que tenerlos presentes. Con el misterio que nos envuelve, el hecho de los apóstoles, se dice una cosa de Dios preciosa: en él vivimos, nos movemos y existimos. No como una realidad que está en el cielo y no será aquí en la tierra. No. Es una realidad envolvente. Lo trascendente y lo inmanente forman una unidad. En él vivimos, nos movemos y existimos. Con la fraternidad y con la naturaleza. Esas tres dimensiones, que Panikkar le llamó cosmoteándricas: cosmos, naturaleza, teo, con Dios, andros, hombre, es decir, esa unión con lo divino, con la fraternidad humana y con la naturaleza, son inseparables, una especie de trinidad. De manera que esa unión tiene que llevar a la unión, a la vivencia de las tres dimensiones. Y está, con esto termino, que estoy muy pesado. El próximo mes dejamos la parte final de aquí, empezamos por ahí, y me interesa, si no me lo recordáis, que yo haga una reflexión o una lo que es el ego, que ya hoy, porque sobre el ego se pueden decir cosas. Hay que matar el ego. Esto de matar, no matarás, dice los 10 mandamientos. No hay que matar el ego, hay que trascender el ego. Pero ¿qué es el ego? Lo abordaremos el próximo día, ¿vale? Muy bien.